Muy bien, bueno, un aplauso. Con esta música, hola, usted sabe que es porque está llegando Marcelo Aliberti. Sí. Y les cuento, ¿qué viene a hacer? Viene a hacer una editorial. Ok. Sí. Editorial. Vamos a hacerlo rápido, que pase rápido. Desde esta ciudad, capital de los argentinos, un editorialista como realmente como hay pocos, ¿eh? Sí. Un pensador muy original, un analista. Distinto. Está bien lo que le escribí, ¿no? Él es Marcelo Aliberti. Está bien. Con el editorial de Marcelo Aliberti. Bienvenido, Marcelo. ¡Bravo, Marcelo! Bueno, muchas gracias. Vaya mi mayúsculo para vos, Carlos. Muy bien. ¿Tu mayúsculo qué? Mi mayúsculo en cotejo de la más alta estofa hacia tu locutividad. Muy bien. Bien. Ok, qué bien. ¿Qué es como si me dijeras gracias? Es como si. Como si. No, decime gracias. Es como si. Ok. Ahora vamos a hacer a la fineta. La fineta. La fineta. Si no, Avia Vela me tira una soga musicalesca. Bien, ahí está. Es Laura Branigan. Sonando en el 870 de tu día. Con toda la música, con toda la onda que te copa. Atención. Estamos en aras de Laura Branigan. Oh, oh, oh, oh. Y self control. Oh, oh, oh, oh. Marcelo. Se va pero vuelve. Seguí escuchando los sonidos del amor. La música que te funge, loco. Ella es Laura Branigan. En el puesto número 4 del ranking musical de Marcelo Aliberti. Puesto 4, bien. Con los, 40 ultramontanos. Oh. Oh. Y nos despedimos hasta la próxima. Listo. Ustedes están, a ustedes les va bien, ¿no? Les parece bárbaro. Vamos, sí, buenísimo. La verdad que estoy muy intrigado por saber los otros puestos del rango. Sí, los 40 ultramontanos. Los voy a ir trayendo. Por favor. Voten. Dale, dale. Juan. ¿Podemos saber algunos más? Porque el primo hace bolero, él hace otra cosa. No, está bien. No está bien que me haga esto. Vamos a tu editorial de hoy. Trajiste un editorial, un comentario editorial. Dale, va. Mi editorialidad comentativa de questo giorno. Sí. Trátase sobre una nueva ley regulativa de la comentatividad webesca. No entendí nada. ¿Sabes qué? No entendí nada. Entonces, no se entiende. Pero entonces, no le pones voluntad, ¿eh? No. Entonces va de retro. Va de vuelta. ¿Qué? Va de retro. Bueno, no, vuelve para atrás. No destruyas el idioma. Destruye el idioma. Va atrás y vuelve. Está. Mi comentalidad editorativa de hoy, de esta jornada periodística. Maneja dos idiomas, ¿viste? Aborda la temática proyectativa diputesca. Sobre el regule de monsergas internetísticas. Escuchame una cosa, ¿vos te das cuenta que no se entiende? ¿Ustedes se dan cuenta que no se entiende lo que dice? No se entiende. Marra, por favor, lo entendió todo el mundo. Allá. Marcelo quiere hablar de la ley para regular los comentarios en internet. Estás con la estofa bajísima, Barra. Ponete el sallo. Por favor, no me mandes a ponerme el sallo, Jorge. Se tiene que poner el sallo, sí. Discúlpalo, Alpen, discúlpalo. Por favor. Es que Barragán, conducción y humoratividad, no entiende un ergo. No, mejor estás en pero, Carlos. Estás en pero. No, perdón. Pero el tema a mí me interesa, la verdad, porque siempre me interesó el tema este de cómo regular los comentarios en internet, que son una barbaridad. Vamos, entonces, quiero escuchar tu editorial, Marcelo, dale, arranca. Auspicion. ¿Qué? El editorial de Marcelo Aliberti. Dos gladiolos. Un programa con más boleros que el otro. No, bueno, pero le podés compartir. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Para no fungirte solo. Dos gladiolos. Que yo guardo tus amores. La música actividad más romántica está en Dos gladiolos. Con Marcelo Aliberti. ¿Quién sos vos? Marcelo Aliberti. Presencia en tu vivir. Marcelo, yo te digo en serio, por favor, acá todos te festejan estas cosas. Estás copiando a tu primo Eduardo también en esto, no, viejo. No, él tiene... no, se lo festejo, no solo le copias mal la manera de hablar, le copias mal la manera de hablar, le copias mal la forma de pensar y ahora le copias mal el programa Dos Gardenias, viejo. Él tiene Dos Gardenias, dejá tranquilo. No hay un bolero que se llame Dos Gladiolos. Tu ignorancia tupina. No es tupina, aunque sea mía, es supina. Es tupina, me obliga a que te objete. Bueno, okay. Vos no sabés, Carlos. ¿Vos no sabés que la gardenia es una rubiácea? ¿Sí? Y en cambio el gladiolo es perenne y bulboso. No, estamos aprendiendo no cosas. No tiene nada que ver. La verdad es que nada no me que importa. Ver, si el gladiolo es bulboso, no me... Yo no estoy comparando... Verdad, entonces son distintos. Pero no entonces, estoy... No, pero escúcheme. No estamos comparando flores, Gerardo. Pero por dijo que es bulboso, Carlos. Pero no es una comparación de flores. Yo le digo que él lo copia de Eduardo Aliberti en todo lo que hace. Marcelo... Para, barra. ¿Qué tiene de malo tener dos programas de bolero en la radio? Claro. Marcelo tiene todo el derecho. Cortala con esa monserga cipayesca, por favor. Tu modulada. Tu Radio Nacional. Marcelo, no, bien, córtela de decir que está tu bien. Radio Nacional, tu Radio Nacional. ¿Vas a hacer tu editorial sobre la regulación de los comentarios en la web o no? ¿O vas a hacer toda esta batateada? Va de suyo, Carlos. Bueno, dale, va. Y comienza así. Dale. En la mediocre vulgata de los medios dominantes abundan las escribas del odio discriminativo. Bien, ah, bien. Anónimos linchadores de la palabra y de la honorabilidad que sin ambajes y fungiendo como verdugos virtuales, aplican ejecuciones sumarias sin juicio previo y con una hazaña que salvajiza la www. Está muy bien, la verdad. Bien. No, bueno, tampoco lo aplaudí. Bien, está muy bien. Gracias. Ahora, la cuestión es de qué manera, porque eso es lo que yo me pregunto, de qué manera se puede hacer un control sobre estos comentarios sin afectar la libertad de expresión, ¿no? No entendí un ambaje a la vela, Carlos. Repetilo, barra. Porque lo que estás locutando no se funge. ¿Cómo que a mí no me entiendes? Ay, pero... pues, claro. No entendió nada. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No entendí nada. Ahí lo entiende. Y a Marcelo lo entiende. A mí no me entiende. Sí, a vos no te entendimos. No te entendimos. Digo, ¿cómo se regula? Carlos, me tenés los bemoles como dos gardenias. Claro, te voy a colgar un San Benito y no te lo descuelgo. Bueno. Lo tuyo es digno de la más rancia estirpe. Bueno, dale, vamos con tu editorial. Va. Te felicito. Eso se entendió de manera superlativa. Pues, y gracias prosigo, por felicitar. Gracias. Y prosigo. Dale. Y para la clarificanza de esta cuestión, sí, les voy a traer un ejemplo de comentario en la web. Bien. Ah, bueno, un bien. Un comentario con ribetes dantescos. A ver, dale. Cuidado, es fuerte, fuerte, cuidado. Ojo. Es fuerte, y dice así. Mira que son las 3 de la tarde, vamos. Marcelo Aliberti es un imitador barato, una mala copia de Eduardo Aliberti, que es un capo. ¿Y ahí dónde están los ribetes dantescos? Firma Dante el Elefante. ¡Eso es una estupidez! ¡Es una estupidez! Es una barbaridad. ¿Qué derecho dantesco tiene Dante el Elefante de ofender así a Marcelo? A mí me indigna. ¡No! Dante ¡es un comentario de un tarado que firma Dante el Elefante! ¡Te indignas por Víctor Hugo y por Marcelo! ¡No! ¡Pero le están diciendo que lo copia el otro! ¡Tiene razón Dante el Elefante! Dante el Elefante debe ser de la OPPO. No lo puedo creer. Mirá. Seguro, seguro. ¡Es un troll! Es una estupidez. ¿Qué? A ver, te lo cuto a vos, esto, ¿no? Te lo cuto a vos, Dante el Elefante. Te voy a buscar, voy a revolver cielo y tierra y no voy a parar hasta hacerte pagar este perjurio burlesque que me has inferido, este agravio ultrajante que me deja una marca. Una marca de radio. No, basta. Marcelo, vos querés la ley. Que no puedes con el tono de bolero igual. Pero igual, ¿qué es? ¿Es una amenaza? O es rarísimo. Lo amenaza con un tono de a Dante el Elefante. Marcelo, mirame, vos querés la ley nada más que para que nadie te pueda criticar. Sí. Y no es así. No es así. Mírame, Carlos. Sí, te miro. Mírame con criterio análogo. Sí. Bueno, no sé cómo mirar. Que tengo algo que decirte sin ambajes. Bien, bueno, dale. Alguien se lo tiene que decir. Me tenés podrido, viejo. Bien, muy bien. No me jodas, en serio. Bueno, no te enojes, no la... Me tenés no te podrido enojes. En serio. Es que el tema de los comentarios en la web es mucho más complicado que esto de la... Es más complicado, pero esto, amigos de la radio, ya fue. ¿Cómo fue? Porque esto fue, si Hernán Abela Evi, operación técnica, me cortinea ad hoc. ¿Qué te vas? ¿Te vas? Esto fue... ¿Terminó? Oh. La columna Actividad Editoriativa de Marcelo Aliberti. Presentada por Marcelo Aliberti. Con la producción puesta en el aire. Diseño de arte. Postproducción. Locución. Análisis político y musicalización. Boleros y cosas románticas de Marcelo Aliberti. ¿En serio? Un comentarista de doble fuste. ¡Doble fuste se puso! Una columna editorial que destaca el pensamiento más profundo de un periodista de ambajes mayúsculos. Ustedes lo conocen y yo lo conozco. ¿Quién es? Un grosso. Decime quién sos vos. Un clásico de la radiofonía. Es Marcelo Aliberti. Aquí en Radio Nacional. Donde el rock vive poco y mal. Marcelo, yo te digo, negro, no. Esto no es una columna. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.